esta mañana preciosa de acción de gracias. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra bendita hoy sea un santo refrigerio, una santa medicina para nuestro corazón, Señor. Que al transcurrir los minutos, al leer los pasajes bíblicos, ellos toquen profundamente nuestro corazón, ministren nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que tu soplo esté en este lugar esta mañana. Tu presencia esté aquí, Señor, para animar, para levantar, para edificar, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Háblanos hoy a través de tu palabra, preciosa ella, hermosa. Oh Dios, tu presencia, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Abra su Biblia, por favor, en Josué capítulo 1, el versículo 9. Josué capítulo 1, el versículo 9. Josué capítulo 1, el versículo 9. Dicen amén. La escritura dice allí: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. A su hermano que está al lado, dígale: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígale que el que no sirve, no sirve. Tome su asiento, por favor. Esta es una mañana, hermanos, hermanas, dedicada a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por personas muy, muy especiales que Dios nos ha regalado en nuestra iglesia. Ellos son regalos de Dios para nuestra iglesia. Ellos son dones que Dios ha dado a la iglesia. Bendito sea su nombre. Ayer todas las personas que pertenecen a grupos estuvieron allí presentes en la acción de gracias que se dio allá en los grupos por los líderes de los grupos. Amén. Y la idea es continuar hoy haciéndolo. Y es que hay que darle gracias a Dios, porque la tarea del liderazgo no es una tarea nada fácil, nada sencilla. Esta, hermanos, hermanas, es una tarea abnegada, que requiere negación de uno mismo para realizarla. Es una tarea que requiere sacrificio, es una tarea de amor a Dios y amor por el prójimo. Cuando un buen líder cristiano dice yo voy a aceptar ese liderazgo que me están dando, al que Dios me está llamando, él, hermano, lo hace porque ama a Dios. Algunos lo harán por la popularidad o porque quieren sobresalir o alguna cosa, pero hay líderes que de verdad lo hacen porque aman a Dios y porque aman a los demás. Y ven en el liderazgo una manera de servir a la humanidad y de demostrar ese amor que tienen por las personas, por la gente, bendito sea Dios. Esa labor incluye, además de lo que ya le dije, noches de desvelo. Hay líderes que se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano por causa de su labor de liderazgo en la iglesia. No parece, ¿verdad? Pero es así. O hay unos que se acuestan muy temprano, para madrugar mucho, para poder cumplir con todas sus tareas. Duermen 4 horas, 5 horas al día. Y por eso yo creo que hay que dedicar al menos un fin de semana al año a darle gracias a Dios y a reconocer esa labor que ellos hacen. Es una tarea, hermano, que les demanda cansancio. Porque muchos de ellos, además de que hacen lo que hacen en la iglesia, también trabajan. Y unos trabajan y además de eso estudian también. Y sin embargo hacen la labor ministerial. Otros, hermano, tienen que soportar también la crítica. Porque todo líder es una persona pública. Y los ojos de todo el mundo están encima de él. Y no puede cometer el más mínimo error. Porque todo el mundo quiere señalarlo y quiere decirle. Y muchas veces la crítica es con razón, ¿verdad? Pero eso no da derecho a nadie a criticar a un líder. Y muchas otras veces la crítica es sin razón. Creo que hasta la mayoría de veces. Muchas veces los líderes son incomprendidos. No son comprendidos. Muchas veces tienen que vivir la soledad también. A pesar de estar rodeado de tanta gente, tienen que vivir la soledad, el desánimo, etc. No es una labor fácil, pero es una labor posible. Porque como usted ve, muchas personas, aún en nuestra iglesia la hacen, la realizan. Y hoy voy a dedicar esta palabra a ellos, a los que están aquí, a los que no están también. Dios nos va a hablar a todos. Es una palabra para todos, como es la Biblia. Pero específicamente quiero que ellos sepan que les voy a hablar a ellos. A ellos. Este verso nos dice que para hacer la tarea del liderazgo se requieren dos cosas esenciales: esfuerzo y valentía. Amén. Y cuando usted estudia ese texto, usted estudia esos textos ahí, usted se da cuenta, hermano, que tres tipos distintos de personas le dijeron estas palabras a Josué. Tres tipos distintos de personas. En primer lugar, va a notar en Deuteronomio capítulo 31, hermano amado, que se las dice Moisés. Deuteronomio capítulo 31, el verso 7 al 8. Deuteronomio 31, versos 7 y 8 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Verso 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y el verso 23 dice: y dio orden Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ahí están las palabras: esfuérzate, anímate. Le dice Moisés a Josué, en primer lugar, le dice Moisés, hermano, a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a Canaán con este pueblo, y tú tendrás que conquistar esa tierra, y tú serás el que le repartirás esta tierra. Pero para hacer esa labor de conquista, Josué, tendrás que ser una persona esforzada y valiente, hermano. Se la dice Moisés, su líder. Porque antes de que Josué fuera un líder, primero él fue un discípulo y Moisés será su líder. Y se la dice su líder Moisés, un hombre de una vasta experiencia en eso de liderar. Desde el momento de la zarza ardiente hasta este punto de Deuteronomio han pasado 40 años, 40 años de ministerio Moisés. Y si algo un líder aprende en 40 años de ministerio, si hay una enseñanza básica de un líder en 40 años de ministerio, es que él debe ser esforzado y valiente. Y que si alguien quiere éxito en esto, de la labor ministerial, necesita esforzarse, hermano. Amén. Ahora fíjese, yo no seré el más experimentado del mundo, pero llevo 20 años sirviéndole al Señor. La mitad de lo de Moisés. Y desde los primeros años, si uno va aprende algo, es que esto el liderazgo es algo que demanda esfuerzo y que demanda valentía. Esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo, hermano? El esfuerzo es aquello que hacemos cuando ya no hay fuerza. Usted aplica fuerza en una tarea, cierta fuerza moral en sacar adelante algo. Pero créame que siempre llega el momento donde usted ya no tiene fuerza, donde usted ya no tiene motivación. Y ahí es donde el líder le está diciendo al otro líder, ahora el sucesor, tienes que esforzarte. En esos momentos donde ya no hay fuerza, ahora tienes que esforzarte. Saca fuerzas de tu flaqueza, te esfuerzas y sigues adelante. Eso lo sabe un líder. Tiene que haber esfuerzo. Mira estas palabras hermosas que estuve buscando y leí. Las dice Gandhi, dijo, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y yo digo amén a eso, hermano. ¿Usted también? Porque la cuestión no está en cómo nos resultó lo que intentamos, sino en cómo lo hicimos, en cuál fue el esfuerzo que pusimos. Y si nuestro esfuerzo fue total, no importa el resultado, nuestra victoria es completa entonces. Y otro hombre dijo, quien no lo ha dado todo, no ha dado nada. Quien no lo ha dado todo, no ha dado ¿qué? Nada, hermano. Así que hoy, como líder de este lugar y líder de los líderes de esta iglesia, hermano, yo les hablo al corazón de ellos, les hablo de corazón a corazón para decirles, ustedes necesitan esforzarse y ser valientes. Si su visión y su deseo es salir adelante en esto, es triunfar en esto, es servirle a Dios, ustedes nunca pueden olvidarse de eso. Necesitan esfuerzo y valentía para lograrlo. Pero ahora notamos que esto lo hace Moisés porque fue una orden de Dios. Dios le ordenó a Moisés que animara y que le dijera esas palabras a Josué. Porque si algo manda Dios a los líderes es que estén animando y motivando a aquellos que Él le ha dado por discípulos. Si usted va conmigo a Deuteronomio, el capítulo 1, se va a dar cuenta de lo que Dios le dice, que tiene que decirle a Josué, ¿cuál debe ser el contenido del discipulado que Moisés le dé a Josué? Deuteronomio, capítulo 1, verso 38, dice allí, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, anímale, porque él ha de heredar a Israel. Que le dice, anímale. Y luego capítulo 3, verso 28. Capítulo 3, verso 28. Dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él pasará al frente de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Dios le dice a Moisés, Moisés, las palabras que tienes que decirle a Josué es de ánimo, es de esfuerzo, es de fortaleza, porque eso hace un líder, animar, fortalecer y levantar a los demás. Así que el líder dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, no solo se las dice el líder, Moisés, también se las dice el pueblo, hermano. Si va al capítulo 1 de Josué, el verso 18, hay allí las palabras del pueblo. Lea verso 16, mejor, desde el 16 hasta el 18. Desde el 16. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Dicen amén. Amén. Entonces, fíjese que el pueblo le dice, Moisés, te vamos a obedecer. Te vamos a obedecer, Moisés. Pero luego en el verso 18, le hacen una exigencia a Josué. Le hacen una exigencia a Josué. Te vamos a obedecer, Josué, como obedecimos a Moisés. Pero solo te vamos a pedir una cosa. Nota la primera palabra del versículo 18. Perdón, no es la primera, pero allí en el versículo 18 ellos le dicen solamente. Josué, una cosa te vamos a pedir. Nosotros te vamos a obedecer. Nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Pero te vamos a pedir solo una cosa. Necesitamos pedirte solo una cosa. Y esa cosa que necesitamos pedirte es que como nuestro líder, tú te esfuerces y seas valiente. Amén. Se las dice el pueblo. Porque el pueblo, los discípulos que nos siguen, demandan de los líderes esfuerzo y valentía. Ya le expliqué qué es esfuerzo, ¿verdad? Ellos demandan verlo a usted sacando fuerzas de flaqueza. Demandan verlo a usted de pie donde otros abandonan. Demandan verlo a usted trabajando con esfuerzo. Pero también demandan de nosotros valentía, hermano. ¿Qué es la valentía? La valentía es seguir haciendo el trabajo, continuar en lo que estamos haciendo, aun a pesar de que percibimos peligro o riesgo para nosotros. Ese es el valiente. La labor del ministerio conlleva peligros y conlleva riesgos de todo tipo. Y por eso el pueblo quiere vernos a nosotros siendo valientes sirviendo a Cristo Jesús. Dicen amén. Mire lo que dijo Mandela. Mandela dijo: no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Porque sabe que el valiente también le da miedo. Lo que pasa es que no se deja dominar por los miedos. Amén. Carlyle dijo: puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona. Eso es valentía. Y el pueblo al cual ministramos, el pueblo al cual servimos, demanda de nosotros esfuerzo y valentía. Ellos quieren vernos siendo un ejemplo, dándoles esperanza. Nunca la gente va a seguir a una persona miedosa, pusilánime, arrinconada. Nunca lo van a seguir. Porque un líder tiene una característica esencial y es que él es esforzado y él es valiente, hermano. Amén. Se lo dice Moisés, que es el líder. Porque si algo sabe un líder, una experiencia, es que esto demanda, y cualquier labor de liderazgo demanda esfuerzo y valentía. Se la dice el pueblo al cual él va a liderar, porque el pueblo quiere ver en sus líderes gente de ejemplo, esforzados y valientes. Pero en tercer lugar, no solo se lo dicen ellos, sino que también, hermano, se lo dice Dios mismo. Es la tercera persona que lo dice. Verso 6, mire lo que dice allí. Dice, Dios hablándole a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. Y luego el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego el verso 9, para terminar, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí van tres cosas, les quiero puntualizar de esos versículos. La primera, dice Dios a Josué: tú vas a conquistar esa tierra y tú vas a repartírsela al pueblo, pero tienes que ser esforzado y valiente. Luego en el verso 7 le dice, y no solo tienes que ser esforzado y valiente para conquistar esa tierra, tienes que ser esforzado y valiente para cumplir con la ley del Señor. Porque vaya si necesita su esfuerzo y valentía. Cumplir los mandamientos, vivir la obediencia a Cristo, requiere esfuerzo y valentía. No es fácil, no crea que es un paseo. Requiere esfuerzo y valentía. Pero en tercer lugar, el comienzo del verso 9 es bien diciente. Porque si usted se da cuenta, no es un consejo lo que Dios le está dando a Josué. No le está sugiriendo. Sino que las primeras palabras dice, mira que te mando. Mando, es un mandamiento. Es un mandamiento, es una orden. Dios le está ordenando a Josué que sea una persona esforzada y valiente. Es un mandamiento. Porque Dios le manda a sus líderes que sean esforzados y valientes. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esforzado y valiente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Sobre qué base descansa ese mandamiento? Tú tienes que ser esforzado y valiente. Verso 9, el final dice, no temas, no tengas miedo, Josué, ni vayas a desmayar, no vayas a caer por ahí, a darte por vencido. No, Josué, la razón, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Si hay algo que el líder puede saber, es que Dios está con él. Dios lo respalda. Dios lo respalda. Por eso usted nunca se meta con un líder de Dios, a criticarlo, a señalarlo, a querer hacer cosas contra él. Porque Dios está de parte de él. ¿No se acuerda? ¿Qué le pasó allá a Moisés en el desierto con la hermana? Con los hermanos, porque fueron los dos, Miriam y Aarón, ¿se acuerda? Que él dio papaya, porque dio papaya, hermano. Se casó con la negrita. Pues no es porque se casó con la negrita, ¿no? La negrita no tiene nada de malo, sí, pero digo, no era el pueblo de Dios. La muchacha. Y ellos creyeron que eso le daba derecho a hablar mal de Moisés y a levantársele a Moisés. Pero Dios opinó que ni siquiera eso les daba derecho a ellos. Y allá quedaron cundidos de lepra los dos. Los dos o uno. Bueno, el que fuera. El caso fue que para que quedaron cundidos de lepra. Porque Dios está de parte del líder. En ese sentido, cuando se trata de criticarlo, de señalarlo, usted tiene que dejárselo a Dios. Usted tiene que saber que Dios se las entiende con él, con ella. Usted déjelo. Dios hará. Si merece disciplina, Dios le dará disciplina. Y si no la merece, quédese sano. Pero Dios no solo está con el líder para protegerlo de las lenguas viperinas, de los calumniadores, de las chismosas, sino que Dios está con el líder, hermano, para apoyarlo en el proyecto que él le mandó a hacer. Si Dios me llamó a ser pastor, es porque él me iba a respaldar en eso. Y si Dios lo llamó a liderar X grupo o Y grupo en la iglesia, es porque Dios lo va a respaldar en eso. Y usted no debe tener miedo ni darse por vencido antes de ser esforzado y valiente. Y la razón sencilla es, Dios está con usted. Esa es la razón. ¿Está comprendiendo la palabra, hermano? Entonces, fíjese. En primer lugar, el líder le dice al otro líder, el líder experimentado le dice al líder sin experiencia, si vas a hacer esto, algo tienes que meterte en la cabeza. Y es que no puedes ser un cobarde ni un miedoso, ni un perezoso. Tienes que ser esforzado y valiente. Y tendrás éxito en tu vida ministerial. Tendrás bendición en tu vida ministerial. Pero luego viene el pueblo, los discípulos, los seguidores. Dicen, bien, tú vas a ser nuestro líder, sí. Solo te vamos a pedir una cosa. Queremos pedirte algo, te vamos a obedecer, te vamos a seguir. Vamos a apoyarte. Pero tú tienes que ser esforzado y valiente. Y eso es lo que el pueblo espera de sus líderes. Pero en tercer lugar, hermano, se las dice Dios mismo. Porque si algo sabe Dios, el que todo lo sabe, es que a quien Él llame a servirle, esa persona debe hacerlo con esfuerzo y con valentía. Y por eso se los manda. Amén. Quiero que miremos este video. Quiero que apaguen la luz, por favor, atrás un momento. Y que miremos este video un segundo.